Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. Se está discutiendo en el Congreso Nacional un proyecto de ley que pretende regular la distancia para las fumigaciones con agroquímicos a cifras irrisorias que profundizarían la problemática ambiental y sanitaria. Su autor es el entrerriano radical Attilio Benedetti y cuenta con el apoyo de un amplio arco que no parece presentar grietas en el Parlamento Nacional. Guillermo Folguera es biólogo y filósofo y pertenece a la Red Plurinacional de Pueblos Fumigados, quien escribe de esta manera la situación actual. Absolutamente insostenible en torno a las fumigaciones y al modelo de los agronegocios, digo, no solo vinculado con las fumigaciones, sino esto que estamos viendo, que es que la mitad del país bajo la línea de la pobreza. Y efectivamente avanzan con este proyecto, un proyecto que de alguna manera intenta llevar a escala nacional la experiencia de Entre Ríos, que es una de las provincias que se sabe que abastece, por ejemplo, con pibes y pibas el hospital Garrahan, producto de los agrotóxicos. Las tres formas de fumigación son terrestre, por drones y aéreas. Folguera describe lo que pretende regular el proyecto en cada caso. Veamos las terrestres. Las fumigaciones terrestres en particular, obviamente hay diferentes legislaciones en el país, hay algunas que marcan lugares de restricción de 1000 metros, pero lo que nos están escuchando es que no se puede fumigar a 1000 metros de una escuela rural o a 1000 metros de un poblado. Esas legislaciones la quieren llevar a nivel nacional a 10 metros. O sea, te pueden fumigar a 10 metros de donde vos vivís o a 10 metros de una escuela rural. Respecto a los drones, hay un vacío legal en Argentina con drones. Ese vacío legal, por supuesto, que siempre lo aprovechan las grandes corporaciones. ¿Y qué intentan proponer? También 10 metros. Tratar al dron, que evidentemente es algo que vuela, pero tratar al dron como si fuera fumigación terrestre. En referencia a las aéreas, quieren hacer esto. Las aéreas, que tienen un montón de prohibiciones a nivel nacional, fumigaciones que no se permite que se fumigue, por justamente por esto que estoy comentando, a 45 metros, a menos de una cuadra. Eso es el núcleo duro del proyecto de ley. Uno de los mayores peligros para la salud y el ambiente es lo que se conoce por deriva. La idea de pensar que la fumigación no se mueve del lugar donde yo lo aplico, claro, es una cosa que está absolutamente demostrado, se llama deriva, existe, con lo cual en general también está claro que cuanto más arriba fumigo, estoy más propenso a vientos y por lo tanto aumenta la deriva de un lugar común. En las próximas semanas, donde el proyecto se estará tratando en comisiones, las organizaciones de diferentes puntos del país se estarán manifestando, pero también participando para atestiguar lo que ocurre en los territorios con las fumigaciones. Desde Los Pagos de Guanacache reportó para el informativo Farco Juan Burba de Radio Tierra Campesina.